Hola a todos, bienvenidos a Spanish para extranjeros. Os hablo de mi vida en Galicia, yo vivo en La Coruña, mi nombre es Margot, y os cuento lo que se puede hacer en La Coruña y en otros sitios de Galicia, las costumbres españolas y todo lo que puedo saber yo gracias a vivir en La Coruña y que os puede aportar algo para ayudaros a visitar la zona con más conocimiento y focalizar un poco los puntos de interés y las comidas, por ejemplo, interesantes y todo lo que en mi zona puede ser más relevante y que no aparece muchas veces en las guías. Por eso hoy os hablaré de La Coruña, que es una ciudad y un municipio que está ubicado en el noroeste de España, en la Comunidad Autónoma de Galicia y que está bañada por la costa del Océano Atlántico. Estamos justamente en la zona más noroeste de España y estas son las cosas que puedes visitar en La Coruña. Por un lado está la Torre de Hércules, que eso sí viene en las guías, porque es un faro que está funcionando todavía y es el más antiguo del mundo. Está declarado Patrimonio de la Humanidad. Puedes visitar la Plaza de María Pita, que está dentro del centro histórico y es un punto de encuentro, aparte de estar ubicado allí el ayuntamiento, y las casas que conforman la plaza son muy bonitas y de las antiguas, de piedra. El ayuntamiento es precioso. En cuanto a las playas, tenemos un montón de playas en La Coruña porque es una ciudad que está bañada por mar por todas partes, menos por una. Y dentro de estas playas destaca la playa de Riazor, que es la más grande, y después la playa del Orzán, pero por esa zona está lleno de pequeñas calas y playas incluso, porque son bastante, tampoco son tan pequeñas, en las que los habitantes de La Coruña acudimos frecuentemente en el verano y tienes además un gran número de playas distintas y para ir variando cada día. Tienes desde la de Riazor y Orzán, que están en la misma zona y está una seguida de otra, pero después tienes una que está en los pies de la Torre de Hércules, que es preciosa, que es la playa de las Lapas. Yo esta es la que recomiendo porque estás en la playa y realmente tienes una vista espectacular de la Torre de Hércules. Es una playa familiar, pequeña, pero bueno, que tampoco está muy saturada normalmente. Está rodeada de campos y tiene incluso alguna mesita para comer fuera de la playa, en la zona del campo. Por otro lado, si continúas andando, también tendrás la playa de San Amaro, que también es una playa que es bastante grande. Y después ya, si te vas un poco más lejos de esta zona, te vas hacia la zona de Cuatro Caminos, podrás encontrar la playa de Oza, que es una playa que ya está hacia las afueras de La Coruña, pero también si te gusta andar puedes llegar perfectamente andando. Y la playa de Oza es una playa muy tranquila, en la que no hay olas. Es muy buena para gente que quiere practicar, por ejemplo, windsurf, que quiere practicar remo. Es una de las playas también que cubre la zona de La Coruña, que está pues más hacia las afueras. Enfrente de esta playa de Oza tienes la playa de Santa Cristina, pero para ir a la playa de Santa Cristina ya tendrías que cruzar o una lancha que hay en Las Jubias, en el pueblo de Las Jubias, o bien ir en coche y cruzar el puente pasaje. La playa de Santa Cristina es muy grande, es más grande que la playa de Riazor y tiene dos zonas. Tiene una zona que es la que está bañada por el mar, donde baten las olas, aunque tampoco son olas demasiado fuertes, y por otro lado tiene la parte de la ría, que es mucho más tranquila si vas con niños. Pasamos de playas y ahora pasamos a otras zonas que ver en La Coruña, como sería por ejemplo el Monte de San Pedro, que es un mirador con vistas espectaculares de La Coruña y del océano. La Coruña, al ser una ciudad rodeada por mar, tiene unas vistas muy chulas desde muchísimos puntos. Pero desde el Monte de San Pedro, como es alto, ves toda La Coruña y también ves la zona de mar. También tenemos museos y si te gusta visitar museos, yo destacaría la Domus, que se llama Museo Domus, está cerca de las playas de Riazor y del Orzán. Después está la Casa de las Ciencias, esta está dentro de la ciudad de La Coruña, en el Monte de Santa Margarita, que es un monte súper antiguo que hay en La Coruña y que es un pulmón verde de la ciudad. La Casa de las Ciencias es un lugar ideal para los amantes de la astronomía y la ciencia en general. Está ubicada en el Parque de Santa Margarita y este museo es interactivo y es conocido como el Museo de la Curiosidad y ofrece una experiencia fascinante para todas las edades. Muchos colegios llevan a los niños a la Casa de las Ciencias habitualmente. Lo que realmente destaca de la Casa de las Ciencias es el planetario, porque puedes observar y aprender sobre el cielo nocturno de una forma envolvente. Las proyecciones permiten explorar constelaciones, planetas y fenómenos astronómicos como explicaciones adaptadas tanto a principiantes como a apasionados de la astronomía. También organizan actividades y sesiones especiales de observación astronómica. En la Casa de las Ciencias fomentan la interacción, por lo que puedes experimentar con diversas exposiciones relacionadas con física, biología o meteorología. El enfoque es despertar la curiosidad a través de juegos y experiencias prácticas, y esto lo convierte en un lugar perfecto tanto para niños como para adultos. Si te interesa observar los astros, este es el lugar que es imprescindible que visites en La Coruña. El entorno del Parque de Santa Margarita además es o añade un enfoque especial para pasear después de la visita y disfrutar del aire libre. Por otro lado, y aunque como museo arqueológico es como muy nicho y te tiene que gustar el material que allí exponen, yo también te recomendaría el Castillo de San Antón. El Castillo de San Antón ya vale la pena verlo, aunque no tuviese un museo. El museo es arqueológico y bueno, si te gusta la arqueología está bien que lo visites, pero ya solo el castillo en sí es algo digno de visitar. Es una emblemática fortaleza situada en la ciudad de La Coruña y está en la dársena de la Marina. Es una pequeña península, está en una pequeña península y que se adentra en la bahía. Su construcción comenzó en el siglo XVI con el objeto de proteger la ciudad de ataques marítimos, especialmente de corsarios e invasores. Originalmente el castillo se encontraba en una pequeña isla que estaba conectada a tierra firme únicamente por un estrecho paso. Y con el tiempo los trabajos de urbanización de la ciudad lo unieron definitivamente al continente. Hoy en día el castillo alberga eso, el Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, donde se exponen piezas que narran la historia de la ciudad y su evolución desde la prehistoria hasta la época moderna. Entre las exposiciones van a destacar objetos arqueológicos, modelos de embarcaciones y materiales relacionados con la vida marítima y militar. Pero la arquitectura del museo es lo que más me interesa. Es una combinación de baluartes, murallas y dependencias interiores como el patio central y la capilla. Desde la terraza superior puedes disfrutar de unas vistas espectaculares de la bahía de La Coruña y del puerto y el paseo marítimo. Es un lugar perfecto para amantes de la historia y quienes quieran explorar un rincón cultural de gran relevancia en la ciudad. Además, el museo que existe en el Castillo de San Antón es gratis muchas veces, o sea que mira los horarios porque a lo mejor puedes visitarlo totalmente gratis. Por la zona puedes visitar también y de camino el Parque de San Carlos, que es un lugar lleno de historia y encanto y tranquilidad. Está situado en el casco antiguo de la ciudad, cerca de la Plaza de María Pita, y este parque fue originalmente una batería defensiva construida en el siglo XVII para proteger la ciudad de posibles ataques marítimos, y con el tiempo se transformó en un jardín romántico que le da un carácter actual. El parque es pequeño, pero su belleza reside en sus detalles. Está rodeado por una muralla y le da una atmósfera íntima y resguardada. Es ideal para pasear o simplemente sentarse a disfrutar de la calma. Desde sus miradores puedes contemplar espectaculares vistas del puerto, la bahía y el parque de la ciudad. Uno de sus puntos más destacados del parque es el panteón a Sir John Moore, un general británico que murió en la batalla de Elviña durante la guerra de independencia contra los franceses. Su tumba, que está ubicada en el centro del parque, está rodeada de leyendas y simboliza la conexión histórica entre Galicia y el Reino Unido. El Parque de San Carlos es un espacio perfecto para quienes buscan un rincón histórico y romántico en La Coruña, ideal para descubrir un paseo por el casco antiguo. En cuanto al clima en La Coruña, es un tema bastante conocido, o por lo menos tenemos fama de que siempre está lloviendo en La Coruña. Es un clima oceánico con temperaturas suaves todo el año. Los inviernos son húmedos y frescos, pero no hace mucho frío. Y los veranos son moderadamente cálidos, con lo cual en verano estás genial. Aquí no suele pasar de 24 grados. Es habitual que llueva, eso sí, pero con un buen paraguas todo se arregla. Así que te invito a venir con un paraguas. La gastronomía es otro de los puntos porque el resto de España nos reconoce. Tenemos platos exquisitos y normalmente comer en La Coruña no es tan caro como comer en otros sitios de España. Bueno, en Galicia en general. Os voy a hablar más que de platos típicos de La Coruña, de típicos platos de Galicia, porque en Galicia comemos bastante diferente al resto de España. Una de las cosas que es muy habitual comer en Galicia es pulpo a la gallega o pulpo con cachelos, que es el pulpo cocido con pimentón y aceite y sal gorda y acompañado con patatas, pero patatas cocidas con su propia piel. El pulpo a la gallega es un plato súper rico y que está muy valorado. Realmente el pulpo es un animal que es un marisco y es algo caro. Por ejemplo, una ración hoy en día, que estamos en enero de 2025, puede costar 18 euros, pero vale la pena. El pulpo gallego es distinto de otros pulpos que puedes comer en otros sitios del mundo. Por ejemplo, el pulpo de Marruecos no tiene nada que ver con el pulpo gallego, porque el pulpo gallego se ha creado en la costa atlántica, donde bate mucho el mar, y entonces es un pulpo muy musculoso y por eso está tan bueno. Los pulpos que vienen de Marruecos no están acostumbrados a vivir con tanta fuerza marina, entonces son más pequeños y más inconsistentes. Otro de los platos que son muy gallegos es la empanada. La empanada es un plato que puede ser de trigo o de maíz y está rellena de cebolla y después le puedes añadir pimientos. La más típica es la de bonito, de atún, y la de carne, pero también la hay de bacalao con pasas, la hay de pulpo, empanada de grelos, empanada, bueno, de mil cosas. Es nuestro plato estrella y la empanada, sin embargo, no es muy cara. También son muy reconocidos los percebes y los mariscos frescos, gallegos en general. Y el motivo de su apreciación y de por qué están tan bien valorados es por lo que os comentaba que le pasa al pulpo, que están creados, que han nacido en el océano Atlántico y es un marisco musculoso y que tiene mucho sabor. Los percebes son en general bastante caros, pero deberías probarlos, aunque fuese 100 gramos cocidos, yo os aconsejaría probar los percebes gallegos. Como postres tenemos la tarta de Santiago. Y después también hay muchos vinos en la región. En la zona de Pontevedra tenemos un montón de vinos blancos que son muy conocidos, como por ejemplo el Albariño. Y el Ribeiro también. A mí dentro de estos me gusta mucho el Godello. Poco a poco en este podcast iré profundizando sobre vinos, sobre empanadas, porque cada cosa tiene su capítulo especial, sobre mariscos, porque los mariscos no puedo hablar solo así en general. Si quieres hablar de Galicia tienes que hablar de mariscos, si quieres hablar de Galicia tienes que hablar de pulpo, porque nos identifican muchísimo. De hecho, para subir al Mirador de San Pedro, el monte este donde hay tan buenas vistas, hay un ascensor desde el que podéis subir, está por la zona del Paseo Marítimo, al final del Paseo Marítimo está el ascensor y pasando por ahí tenemos una escultura que es un pulpo. Así que ya veis que La Coruña se identifica muchísimo con el pulpo. Las maneras de llegar a La Coruña, pues puedes llegar en coche, en autobús, en tren y en avión, porque tenemos aeropuerto. Pero la mayoría de los vuelos internacionales llegan a Santiago y después de Santiago hay autobuses que vienen hasta La Coruña. Algunos vuelos en verano sí hay directos internacionales al aeropuerto de La Coruña. Es un aeropuerto pequeño, pero bueno, que si no, pues desde Santiago también es fácil llegar a La Coruña porque la ciudad de Santiago de Compostela, reconocida por que es el fin del Camino de Santiago, está solo a 60 kilómetros de La Coruña y comunicado por autopista. La mejor época para visitar La Coruña es primavera y verano, de mayo a septiembre, porque llueve menos y son ideales para disfrutar del buen tiempo, de la playa y de eventos que hay. Porque en agosto, por ejemplo, hay un montón de fiestas y de verbenas que hay en La Coruña y hay un mogollón de conciertos. Se organizan muchas cosas en el mes de agosto. ¿Es La Coruña una ciudad apta para familias? Yo diría que es la ciudad ideal para venir con familias porque está llena de parques, playas, actividades culturales y muchas opciones para entretener a los niños. Está el Aquarium Finisterrae y la Casa de las Ciencias, que a los niños les suele chiflar. Ahora vamos a ver algunas cosas que puedes hacer gratis en La Coruña, además de pasear, ir a la playa, ir a muchos museos ciertos días. En La Coruña puedes encontrar el paseo marítimo más largo de Europa. Tiene 12 kilómetros. Y en cualquier momento puedes parar y ya meterte en la ciudad, pero va rodeando toda la ciudad. La ciudad de La Coruña es un tómbolo, quiere decir que era una isla que con los sedimentos que iba dejando el mar se fue uniendo y se hizo una península. Está rodeada de mar por todas partes, menos por una, que es donde está el Istmo. Y todo el paseo marítimo rodea toda la ciudad y te puedes encontrar zonas muy diferentes. Por un lado está la zona de las playas más fuertes, que tienen más oleaje. Por otro lado tienes otra zona de campo, unas playas más resguardadas. Después está el dique marítimo, donde está el puerto para los yates. Después te puedes encontrar el puerto para cruceros. Y después ya está el puerto de mercancías. Y si sigues andando es donde te encuentras con la playa de Oza y enfrente la playa de Santa Cristina. Otras cosas que puedes hacer gratis y que te recomiendo es explorar paseando con calma por el casco histórico y por sus iglesias. Tenemos unas iglesias románicas que son muy chulas. En la ciudad vieja hay varias. Intenta entrar por si están abiertas porque son siempre gratis. Y después tendrás eso, el Monte de San Pedro, en el que puedes disfrutar de las vistas del mirador, pero además puedes pasar un día entero llevándote la comida si quieres y pasando un día de campo dentro de la ciudad. Existe también otro parque, que es el Parque de Vents, y que también tiene las mismas funciones que el Parque de San Pedro, del Monte de San Pedro. Es otro parque ideal para pasar una tarde paseando por esa zona verde, que está además con vistas al mar, unas vistas estupendas, con parque para niños. Eso son muchas de las funciones, muchas de las cosas que puedes hacer en La Coruña gratis. Además, tenemos una zona de compras que está súper bien, que es un megacentro comercial que se llama Marineda. A este puedes llegar en autobús o incluso paseando también desde la ciudad si te gusta andar. En la zona de Marineda es un montón de tiendas concentradas donde puedes realizar tus compras de manera rápida y sin perder mucho tiempo en desplazamientos. Ahora, yo para compras y para ir disfrutando de un día de compras, te recomiendo que vayas a la Plaza de Lugo, porque ahí tienes todas las tiendas más reconocidas de La Coruña y tienes todas las tiendas de Inditex también súper cerca unas de otras. Si te gusta ir a un centro comercial y ir a las tiendas directamente, vete a Marineda. Si te gusta disfrutar de un día de compras, vete a la Plaza de Lugo. En cuanto a seguridad, te diré que La Coruña es una ciudad segura. Es ideal para turistas y residentes. Se recomienda, como en cualquier otro lugar, tomar ciertas precauciones básicas, especialmente en las zonas más concurridas por si hubiese algún carterista. Pero en general es una ciudad muy segura. Si tienes alguna pregunta en particular o necesitas más detalles, estaré encantada de ayudarte. Puedes visitar spanishparaextranjeros.com y dejarme tu consulta en contactar. Te dejo en las notas del programa el enlace para que vayas a realizar cualquier pregunta sobre Galicia, sobre España y sobre mi país. Te espero en el próximo programa. Paisajes bellos y